argentinos y argentinas. En esta noche, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es preparar alimentos con soja. Primero, coloquen leche, carne, un poco de trigo. Y a esto le sumamos el maíz, saben, es el alimento fundamental. Y ahora, soja. No me gusta. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, los invito a comer porque si no me van a odiar si sigo hablando, no los dejo comer. Muchas gracias. Mientras tanto, si me pueden alcanzar un poquito más de agua, se lo agradezco.